clase de prácticas. Uno acaba oyendo lo que quiere oír. Le puede creer que un simple ruido es una voz que intenta comunicarse con él. Eso puede aumentar el delirio. Algo poco deseable en el caso de un esquizofrénico. reduce la actividad mental. Los delirios son parte del pensamiento, de un pensamiento alterado. ¿Y no hay ningún tratamiento efectivo? No. una psicoimagen. Se cree que son más fáciles de conseguir en lugares de actividad, digamos, psíquica. Aunque le repito que yo no creo en esos fenómenos. No, por supuesto. Usted es un científico. Thank you. Thank you.